La provincia de Buenos Aires aloja más del 50% de la población detenida en todo el país. La población privada de libertad en la Argentina se encuentra en un pico de crecimiento histórico que justamente no ha sido acompañado por la ampliación de un sistema estructural. La sobrepoblación acentúa justamente la escasez de bienes y servicios, en la posibilidad de acceso al trabajo y a la educación, y por supuesto que promueve la conflictividad y los niveles de violencia. En el año 2014, el CIAG y el CEL presentamos una acción que intentaba, en ese momento, anular una resolución dictada por el Ministerio de Seguridad, por medio de la cual se habilitaban calabozos que estaban deshabilitados, justamente. En ese momento lo que decíamos es la situación es grave, y mucho más si esto se sigue sosteniendo. El tiempo nos dio la razón, lamentablemente, y en marzo del 2017 se concretó el peligro que nosotros anunciábamos, que fue la muerte de 7 personas ocurridas en una comisaría de Pergamino, justamente que estaban alojadas en condiciones ilegales. Volvimos a pedirle entonces a la justicia que reabra esa causa que habíamos presentado allá en el 2014 para generar un control de legalidad sobre la situación de las personas privadas de libertad en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Se dictó una medida cautelar que fue ratificada por la Cámara, por medio de la cual se suspende la rehabilitación de esos calabozos que habían sido clausurados, y por otro lado y fundamentalmente se prohíbe seguir alojando personas en comisarías. Esto significa que no puede haber más detenciones que se ordenen para ser alojadas en esos calabozos, y además establecer un plan de contingencia que permita ir evacuando esas comisarías con el correr del tiempo. Esto a partir de un análisis de una situación de grave violación a los derechos humanos en relación a las personas privadas de libertad. Esa medida se está empezando a ejecutar en este momento. Y a la brevedad vamos a tener una audiencia justamente para evaluar de qué forma el Ministerio de Seguridad está implementando esta medida que ha sido obligatoria para el Estado, ya que no tiene posibilidad de recurrirla. En realidad la recurrió y fue rechazado su recurso. Por ende, digamos, está en condiciones de ser cumplida en toda su dimensión.